de mi pueblo, lejos de mi tierra estoy, camino sin parar. Tantas emociones, tantas ilusiones hay y sigo sin parar. El cielo es igual donde esté. Eterno sin final, eterno sin final. Tantas ilusiones, tantas emociones hay y sigo sin parar. Splash.